Quería tomar del área expresiva que estuvo contando un poco Noemí, la parte del circo. Y lo primero que voy a hacer es empezar a hacer una breve historia de lo que es el circo para ver que no es algo nuevo, sino que es algo muy antiguo. Algunos registros que existen desde Egipto antiguo. Esto es Grecia, son jóvenes saltando un toro. Si bien todavía esto no se llama circo, pero son actividades que después en la modernidad, cuando exista el circo como espectáculo, van a pasar a conformarse como disciplinas. Artistas de poblados de la Edad Media, malabariando. Bueno, para pasar un poco a lo que luego se va a llamar circo clásico o circo tradicional, que ahora sí se va a referir a un espectáculo compuesto por varios números. Esto se considera el primer anfiteatro donde se desarrolla un espectáculo de circo. Esto es Londres, 1779. Como ven, tiene una pista, lo que se llama picadero, con gradas. Es un espectáculo que para la Europa de fines del siglo XVIII genera mucho impacto. Es un espectáculo súper popular donde asisten no solamente las clases populares, sino la burguesía y la aristocracia. Y que despierta la fascinación de artistas plásticos, por ejemplo, Toulouse-Lautrec, Picasso es otro que va a pintar muchas cosas con motivos de arlequines y artistas de circo en general. Bueno, este tipo de espectáculos es lo que todos conocemos, ¿no? El circo tradicional, aquel espectáculo que tiene diferentes números de contorsionistas, de payasos, de acróbatas, de malabaristas, que se destaca por buscar mayor destreza y peligro entre las actividades. Era como la búsqueda de lo más difícil, la mayor destreza. Y recién, a partir de los años 70, de la década del 70, va a empezar a surgir lo que se llama circo contemporáneo o nuevo circo, que se va a distanciar en varios aspectos de lo que era el circo tradicional. Por ejemplo, la comunión que tiene con el teatro y con la danza, de lo cual se va a enriquecer como para buscar nuevas creaciones, ya no es la mayor destreza o el mayor virtuosismo lo que va a ser el centro en este tipo de circo, sino que se va a buscar conmover, si se quiere, al público desde otros lugares. Y otra característica es que no solamente se van a remitir a las pistas o a los teatros convencionales, como era hasta ahora, sino que se van a utilizar otros espacios para sus presentaciones, como por ejemplo la intervención de distintos lugares de las ciudades. Esto es la Intendencia, el Palacio Legislativo, parques o plazas, ¿no? Se toma la calle un poco como para mostrar estas actividades. La familia es otro punto que es importante, que va a dejar de ser el lugar de transmisión del arte del circo. ¿No se puede subir un poco? Y son las escuelas las que van a pasar a tomar este legado para continuar con esta transmisión. Entonces, aquel saber tradicional y comunitario que las familias se encargaban de transmitir de generaciones en generaciones, ahora va a pasar a un ámbito más a nivel de la educación. Hay un capítulo muy importante de la historia del circo que involucra a nuestro país, que es el circo criollo, que es algo bastante poco conocido y, sin embargo, tiene una importancia fundamental que habla de nuestra tradición. Es un fenómeno rioplatense del Uruguay y de Argentina que tiene mucho énfasis en el interior del país. A partir de 1830 se considera que es como el inicio del circo criollo, que se diferencia del circo europeo, del circo americano, en varias cosas. Por un lado, no solamente la búsqueda de esto del virtuosismo que hablábamos hoy, sino que va a tener un tinte de crítica social y política. Y además, una de las particularidades más grandes es que tiene dos momentos. Que uno, bueno, estos son los hermanos Podestá, que son los que se consideran los creadores del circo criollo. Tiene dos partes, entonces. La primera parte se desarrolla en lo que se llama el picadero y la segunda parte se va a desarrollar en el proscenio, que es un espectáculo de teatro. Entonces, lo que hace el circo criollo es combinar un espectáculo de circo, como venían siendo hasta ahora, con una segunda parte de teatro gauchesco, donde se ponen en escena obras tanto del teatro nacional como del teatro internacional. Y esto no es menor porque en ese momento en el que la comunicación era muy distante de Montevideo con el interior, y en Buenos Aires pasaba lo mismo con el interior, El circo criollo, con esta cuestión de nómades, de llevar sus caravanas, llegan a poblados que de otra manera nada llegaba, y es el contacto que tiene la gente del interior con esta parte de la cultura, sobre todo con la parte del teatro, que de otra forma no hubieran accedido. Este es el primer payaso criollo, que es uno de los Podestá que veíamos recién, que el personaje era Pepino 88. Familias del circo. El enano, como ven en el medio, que era uno de los personajes característicos. Y pasamos a lo que es el circo y su vinculación con la gimnasia escolar, o sea, la vinculación del circo con la educación, que es uno de los puntos que nos interesa. Y volvemos a Europa, a mediados del siglo XIX, donde la burguesía europea va a pasar a valorar el circo como una práctica contestataria frente al orden establecido y será excluido de la educación corporal que se realiza en la escuela. Los acróbatas pasan a representar el exceso corporal, muy distinto a lo que se necesitaba en ese momento para conformar los estados-nación en una escuela que estaba iniciándose en ese momento, por lo que los acróbatas de circo representan excesos corporales. Para el crecimiento de las ciudades, no interesan los cuerpos que se desvían de patrones de normalidad utilitaria. Estos artistas despiertan recelo entre los profesionales burgueses que cuidaban el cuerpo, como los médicos, los higienistas, los filántropos, que ven este mundo como peligroso para la idea de disciplina por su carencia de utilidad y por su carácter lúdico. En este contexto, la gimnasia científica va a ser la que encuentre su lugar en la sociedad burguesa del siglo XIX, avalada por el círculo intelectual de la época. Es el contrapunto a los usos del cuerpo como entretenimiento o como simple espectáculo. Se institucionaliza como una pedagogía de los signos y del gesto, como modelo técnico del entrenamiento del cuerpo en relación a los estados-nación de los siglos XIX y XX. Y voy a leer una cita del coronel Amorós, que era un militar pedagogo que fue de los más importantes al introducir la gimnasia dentro de la escuela, y dice lo siguiente: la gimnasia escolar nunca fue y no puede ser un espectáculo, ya que tengo la honra de dirigirlo, ya que todos mis alumnos no hacen las cosas bellas que ellos realizan para divertir espectadores, sino solamente se disponen a ser útiles al Estado. Creo que eso sintetiza bastante bien lo que era el pensamiento hacia el interior de la educación, de lo que se necesitaba en ese momento. No es menor, igual, que la gimnasia, en su crecimiento, vaya a tomar técnicas para crecer como disciplina de lo que eran los acróbatas de circo. La gimnasia toma todas esas técnicas y lo que va a hacer es domesticarlas al interior de su campo, estableciendo reglas de mediciones, sistematizando ejercicios, incorporándole reglas estrictas del deporte. Esta herencia no solo será negada, sino que será combatida por la incorporación de principios de orden, de disciplina y sistematización de técnicas que puedan ser controladas y evaluadas. Es el caso, por ejemplo, del surgimiento de la gimnasia artística como disciplina deportiva, de la que se toman elementos acrobáticos al interior de un sistema de códigos, de puntuación, etc. Este es otro punto acerca de los contenidos clásicos y los nuevos contenidos de la educación física escolar y la exclusión del circo del currículum escolar y, por lo tanto, el problema de la especificidad del campo de la educación física. Entonces, por un lado, tenemos lo que se llama cultura física, que es un término que ya es usado desde el siglo XIX, que denomina las prácticas corporales que existen en la sociedad y tienen distintas manifestaciones según la clase social, el origen étnico, el género, etc. Son las prácticas corporales que existen en una sociedad en un momento determinado. Por otro lado, la educación física escolar como asignatura se definirá en relación con la cultura física de cada momento particular y con las ciencias que la analizan. La historia de las pedagogías del cuerpo en la escuela debe rastrearse en lo que las sociedades han pretendido y pretenden para sus nuevas generaciones. Algunas prácticas quedan dentro y otras quedan fuera del espacio escolar. Estos campos, y tomo acá el término de Bourdieu, de campo, serán espacio de disputas sobre estas dos preguntas que yo pongo acá, que es, ¿cuál es la cultura legítima de cada época y cuál de los elementos de la cultura física es el más educativo? Propongo pensar cuál es el universo de la cultura física en cada época y en cada lugar para comprender mejor la educación física escolar. En el origen de la educación física escolar, esto es fines del siglo XIX, las prácticas corporales estaban relacionadas a estas cuatro áreas, como son la gimnasia con una fuerte impronta militar, el deporte traído por los inmigrantes ingleses sobre todo, los artistas callejeros, los acróbatas de circo, y las danzas y los juegos populares. Esta heterogeneidad de prácticas al interior de la escuela, en ese momento cada maestro enseñaba lo que sabía, se va a ir perdiendo por un afán educador y civilizador del Estado. Se desarrollarán discursos y estudios sobre cuáles son las prácticas realmente educativas para constituir la base higiénica y sana de la creciente población de finales del siglo XIX. En esta selección, hecha por el círculo intelectual de la época, los científicos, los higienistas, los pedagogos, se define cuáles son los contenidos que quedarán afuera del universo escolar, que serán los juegos populares, las prácticas corporales de los acróbatas y los artistas callejeros, el esgrima, por ejemplo, es uno de los deportes que queda fuera en ese momento, y cuáles permanecerán al interior de la escuela, la gimnasia, los juegos escolares, los ejercicios militares para varones, el deporte. Queremos resaltar que la discusión acerca de qué práctica define mejor la educación física o es su contenido legítimo y específico, tiene más que ver con disputas históricas en relación a los contextos sociales, económicos y políticos, que con las características de la práctica en sí misma. Es común escuchar a los profesionales y a los profesores de educación física, en nuestro caso, defender el deporte o la gimnasia como los contenidos legítimos de la educación física escolar y rechazar otras áreas por miedo a perder la especificidad del campo. Esta revisión a la historia de la conformación de la educación física como asignatura escolar da cuenta de que nuestra especificidad no es más que una naturalización de algunas prácticas que fueron funcionales a los intereses de los Estados-Nación en su esfuerzo civilizatorio de los siglos XIX y XX. El circo como contenido escolar, y con esto termino, el cuerpo que ponemos en juego o a jugar. Y voy a dejar planteadas algunas consideraciones. Por un lado, considerar que la educación física aporta en su contribución en colocar a los alumnos delante de este patrimonio de la cultura corporal de la humanidad, no solamente como técnicas utilitarias al desarrollo de las capacidades del cuerpo sobre las que ha predominado históricamente una mirada anatomo-fisiológica, sino entendida como un saber cultural y tradicional. Por otro lado, la importancia de no instrumentalizar esta práctica, tomando técnicas aisladas para cumplir con objetivos de la educación física en cuanto al desarrollo motriz o incorporar reglas del campo deportivo, como son la competencia, la evaluación técnica, la destreza individual, el enfoque de destreza corporal, la pérdida de transmisión de la experiencia estética en cuanto a los sentidos, la sensibilidad puesta en juego, la pérdida de la experiencia performática en cuanto a las creaciones y la puesta en escena, como hablaba Noemí. Otra consideración es pensar esto que a partir de los años 80 en el Uruguay, antes en Europa y en Brasil, por ejemplo, se da una situación inédita que es la entrada de la psicomotricidad en la educación, y la educación física en este momento pasará a ser concebida como un medio para el aprendizaje y el desarrollo de otras cosas mayores, como son la socialización, la matemática, la lengua, etcétera. Y la educación física en este sentido va a perder sus contenidos para pasar a ser un conjunto de medios para desarrollar otro tipo de actividades. Los contenidos pasan a cumplir una función instrumental, sirven como medio para el desarrollo del aprendizaje cuando el sujeto escolar pasa a ser objeto de una psicología. Resaltamos la importancia de dimensionar el contenido desde su saber histórico, cultural y técnico, y no reducirlo a un conjunto de medios para el desarrollo de X aprendizajes. La educación física tiene una fuerte tradición en este sentido. Por ejemplo, la incorporación del deporte como contenido escolar a principios del siglo XX se relacionó más con con entenderlo como un conjunto de ejercitaciones que desarrollaban la masa muscular y las capacidades respiratorias, por ejemplo, el desarrollo del tren inferior en la incorporación del fútbol o el desarrollo del tren superior cuando se incorpora el tenis en la escuela, más que entender al deporte en su dimensión lúdica. Otro ejemplo es la organización que se realiza de distintas prácticas corporales en función del cumplimiento de objetivos de lateralidad, de coordinación oculomanual, estructuración espacial, temporal, etc. Entonces, por último, que los contenidos específicos de la educación física escolar son una construcción histórica y dependen de luchas sobre la definición legítima de un objeto legítimo, tomando palabras de Bourdieu. Muchas gracias.